Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Soy 27 de mayo, happy birthday, aniversario también. Los que están en la playa, en el lago, en el río, en la piscina, en el parque, los que están trabajando conmigo también. Muchas gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York a través de la mega, Puerto Rico a través de la mega, Los Ángeles a través de la mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cachos a través de Nuevo Sol y en nuestra aplicación, la música app. Tengo la cámara prendida y en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, desde el Barbecue, Barbecue Live. Memorial Day. Boletos para ver Aventura, Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. ¡Let's go! Dile a esa caja que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro.

Alexa. Tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero pistola, chambolea, ellos lo beben loco. the ball, ball. Straight up the girl, I'm telling blow up for the hill of skilly. You don't know, Santa Paul, yeah, yeah. Don't tell the ball, kill it, yo. Yeah, man, don't take up back when you see it. Coming back from the girl, them ball out on the screen. Like a G, don't say it. We make you feel alright. Woman, wind up your body till the morning light. Then, girl, wave up your wind because you know, say you're tight. Woman, bounce and go long, woman, you know, say you're right. Because, woman, woman, woman, woman, you make the skin sink right. Anytime I press up on your thighs, if you're young, you make me rock you all night. Make you feel alright. Giving you the love in all your life. Make you sweat till the morning light. Make this skin sink right. Anytime I press up on your thighs, if you're young, you make me rock you all night. Make you feel alright. Giving you the love in all your life. Make you sweat till the morning light. Magdalena. En vivo desde el barbecue, ya casi voy a prender el grill. ¿Qué quieren? I got chicken pollo, tengo carnita, tengo salmón, tengo lobster, tengo camarones, tengo el maíz, como dice, elote. Yes, what you want, my friend, what you want? Es free for you, gratis, colesterol free, fat free, o sea que viene gratis el fat, fat free, colesterol free. Traz a lenha pro fogão, vem fazer a armação. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Tê, de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en The Florida Keys, Los Cayos. En nuestra aplicación, la música app, pueden ver el live y también en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, Barbecue Live. ¡Dale! All I need. talking loud, not saying much. Good vibes. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. Ladies, sing it. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet. If you're at work, if you're at home, está en la playa, en la piscina, en el lago, todo el mundo con la mano arriba, sube, sube, sube. deseándoles a todos un verano increíble. Have a beautiful summer, man. Aquí estamos en vivo. We're gonna have a lot of fun this summer. Aquí me tienen en vivo. Live. Fat free. Colesterol free. Good for you. ¿Qué quiere? Pide. El barbecue ya lo estoy calentando. Y también soy bartender. Alex Sensation con la mega mezcla. Alex Sensation. Sin dormir, mira la ojera. No llamen pa'l queja, que yo no soy Ojeda. Es el lloriqueo. Ey. Ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo chila, cristiano, estos ritmos los pateo. Salud. Me acuerdo en la uni cuando en las páginas de Mateo. La nueva religión, la bebecita en la misa. Pa' que me ver, pa' la toya toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Alex Sensation. Pegado en la calle y tic-toc, toc. Haciendo donitas en la mecha que en block, block. Tendo capón y yo también soy una. En el lock, lock. Que tú, que, I don't give up. Entre el género haciendo olito ni hop, hop. Tirando de media cancha, trayón en los hot, hot. Se le acabó el choc, cloc, cloc. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. Porque, ay, esto es PR, aquí nadie para en los pares. Nadie. No, son paquetes curi, dip, dip, dip. Esta carita de belleza, sé que se me. Mami, tú y yo somos iguales. Pero con esto no, no me comparen. No, por favor, no me comparen. Que ustedes saben ya que no soy normal. Me escucha, me escucha. Me escucha, me escucha. Me escucha, me escucha. Me escucha.